Bienvenidos al Retrovisor, aquí comenzamos una nueva temporada de este, el especial del Renegados Producciones. Una vez a la semana te vamos a estar acompañando con un especial. Hoy revisaremos la historia de Michael Jackson, junto a sus éxitos, lo que no sabías, todo eso te espera en este tu programa, El Retrovisor. Gracias por estar en la sintonía, como siempre, hoy capítulo del Retrovisor, capítulo estreno, el primer capítulo de la temporada 2018 dedicado al rey del pop. Pueden programar, recuerden, durante toda la semana en nuestra página Renegados Producciones. Ahí nos pueden dejar su petición musical para que hagamos el especial del artista que a ti te gusta. Esta temporada 2018 quisimos partir con una de las grandes estrellas, si no la más grande estrella del pop. Me refiero a Michael Joseph Jackson, séptimo hijo de los 9 hijos de Joseph y Catherine Jackson, más conocido como el rey del pop, que hoy recordamos en este El Retrovisor. Ajustamos nuestro retrovisor para viajar al pasado. Bienvenidos, soy el René. Aquí comienza el retrovisor dedicado a Michael Jackson. How you doing, man? Estás en la sintonía del retrovisor hoy revisando la historia de Michael Jackson. Ahí abríamos con la música. Te vamos a estar acompañando un poquito más de una hora con este especial dedicado 100% al rey del pop. Michael Jackson comenzó su carrera siendo un niño de 11 años junto a sus hermanos, los Jackson 5, con quienes lanzó temas de éxito como I Want You Back, ABC. Sin embargo, ya a la edad de 5 años había mostrado un increíble talento para la canción en una función navideña del colegio. Oye, un artista recordado hasta nuestros tiempos, pero como todos, muy ligado también a la polémica desde muy pequeño. La presión de las ventas, la fama, las disputas con sus hermanos, compañeros de viaje en los Jackson 5, todo formó parte indisoluble de una niñez que culminó cuando a los 12 años ya era considerado toda una estrella mundial. Hoy revisamos los éxitos y la historia de Michael Jackson. Seguimos revisando la música del rey del pop en el retrovisor. She was more like beauty. carrera de Michael Jackson es una de las carreras más exitosas de todos los tiempos y hoy te contamos sus detalles en el retrovisor. Mira, como un dato anecdótico que quiero agregar de lo que fueron los Jackson 5 y luego Michael Jackson en solitario, algunas cifras de ventas son escalofriantes, que ya quisieran para sí muchos de los músicos consagrados de esta época. Los cinco hermanos Jackson vendieron, mientras actuaron juntos bajo el patrocinio de Diana Ross, que era quien era su mentor en ese minuto, más de 100 millones de copias. Así, 100 millones de copias. Increíble, ¿no? La fama mundial le llegó con su carrera como solista, que inició en 1979 con el disco Off the Wall, que incluía éxitos como Don't Stop, Rock With You, su segundo álbum Thriller, que conocemos todos, de 1982, que es el disco más vendido de la historia. Ya conocemos sus trabajos posteriores: Bad, de 1987, Dangerous, de 1991, y History, del 95. También alcanzaron ventas millonarias en todo el mundo. Sigamos disfrutando de la música de Michael Jackson en el retrovisor. I'm gonna get my seguimos haciendo el retrovisor. Recuerda que este capítulo lo puedes revivir las veces que quieras, compartirlo en nuestra página Renegados Producciones. Algunos ya me preguntan qué pasa con el Renegados. Oye, el Renegados va fijo cada sábado a las 20 horas, pero este es el especial capítulo dedicado a Michael Jackson, este formato retrovisor que estamos retomando nuevamente, temporada 2018. Así que acostúmbrense a escribirnos en nuestra página Renegado Producciones para que nos digan qué artista les gustaría que revisáramos durante la semana y pudieran conocer así también parte de su historia. Hoy revisamos la historia de Michael Jackson. Oye, Michael Jackson, que tenía un estilo único, ¿ah? Una personalidad que hasta el día de hoy no vemos en ningún artista. Es un ícono de la historia de la música que ha influenciado en multitudes de artistas de posteriores generaciones. Catalogado como enigmático, ambiguo, misterioso, con sus grandes manías y sus toques de generosidad, Jackson, a propósito de sus estadísticas, ganó 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. También destacó por su labor solidaria, esta parte que no fue muy destacada por los medios en su minuto, ayudando a multitud de causas benéficas a través de su fundación, sobre todo aquellas relacionadas con la infancia. La fama le trajo la adoración del público y su estilo siempre original y rompedor marcó tendencia, mientras Neverland, su enorme rancho, se convertía en símbolo y lugar de peregrinación de sus fieles fans, al igual que Graceland lo fue para los seguidores de Elvis. Sigamos disfrutando de la música de Michael Jackson. Sigues en la sintonía del retrovisor. Oh, Ya hemos revisado parte de la historia de Michael Jackson, sus inicios y cómo llega a su fama máxima vendiendo millones y millones de discos. Pero cambiando de época, cambiando de década, en los 90s, lamentablemente comenzamos a recibir noticias que tenían que ver más con su plano personal que con su plano profesional. Y era esto lo que acaparaba los titulares debido a su excéntrico estilo de vida. Su figura se vio envuelta en el escándalo tras ser acusado en dos ocasiones de abusos a menores. La primera en 1993, por la que no fue juzgado debido a falta de pruebas, y la segunda en 2005, por la que fue juzgado y absuelto. Desde entonces su vida ha girado en torno a la polémica y en el 2008 perdió definitivamente su rancho en Neverland por no poder afrontar deudas de más de 20 millones de euros. Luego en el 93, Jackson contrae matrimonio en la República Dominicana con Lisa Mary Presley, hija única de Elvis Presley. Este enlace hizo que la opinión pública se dividiera en dos: la de aquellos que veían en la unión una maniobra publicitaria para lograr que Michael volviera a ser la estrella de siempre, y la de sus seguidores que encontraron que este matrimonio, una bonita historia de amor que enlazaba al rey del pop con el rey del rock, era algo completamente espectacular. Sigamos revisando la música y la historia de Michael Jackson en este Tu Retrovisor. Estás en la sintonía del Retrovisor, este programa que te trae un especial de tu artista favorito cada semana. Así que acostúmbrense y nos dejan sus peticiones musicales en nuestra página Renegados Producciones para que preparemos un especial que esté al gusto de ustedes. Así que el más votado, por ahí podremos ir considerando para ir preparando nuevas historias y podamos reportear también parte de lo que es la historia de sus artistas favoritos. Hoy revisamos la historia de Michael Jackson. Seguimos avanzando en su historia. Recién te contábamos que contrajo matrimonio con la hija de Elvis Presley. ¿Saben cuánto duró esta historia de amor? Entre comillas, ¿no? La pareja rompió 2 años después en términos amistosos. Duró solo 2 años. Luego, en la época de los 90, precisamente en 1997, el cantante volvió a casarse una vez más, ahora con la enfermera Deborah Jane Rowe, con quien tuvo matrimonio y luego tuvo 2 hijos mayores, Michael Joseph Jackson Jr., también llamado Prince, y Paris Michael Catherine Jackson. Se divorcia luego también de 2 años, en 1999, y ella le otorga a Jackson la custodia total de los niños. Su tercer hijo, Prince Jackson II, nació el 2002 sin que el artista revelase la identidad de la madre del niño, aunque llegó a decirse que había utilizado una madre de alquiler. Es así como Michael Jackson logra en parte llenar ese vacío que tenía que ver con su núcleo familiar y hace esta familia un poco atípica, pero finalmente hace esta familia que hasta el día de hoy ustedes pueden escuchar las entrevistas de sus hijos y se darán cuenta que era un padre muy, pero muy querido por ellos. Sigamos revisando la música de Michael Jackson en el retrovisor. Love for us was meant to be. Seguimos avanzando en la revisión de la historia de Michael Jackson. Ya vamos llegando, prácticamente pasamos la década de los 90 y vamos llegando al 2000, donde donde nos llenamos de esperanza con el aviso de Michael Jackson, aviso repentino, después de haber estado muy alejado de los escenarios, donde él dice: quiero hacer una gira de despedida y calla muchas bocas. Tras varios problemas en su carrera, el 2009 el rey del pop prometía en una multitudinaria rueda de prensa volver con fuerza. Comenzaba lo que nosotros conoceríamos como su última gira de despedida. Fue increíble, nos ilusionamos, muchos pensaron que esto sería el inicio de una gira mundial. El rey del pop prometía, como les decía, volver a los escenarios, empuñaba un micrófono en una conferencia de prensa y anunciaba que haría cerca de 50 conciertos partiendo en Londres, en el O2 Arena, donde pensaba despedirse por todo lo alto de los escenarios tocando las canciones que querían sus fans. Michael, en ese minuto, se pone manos a obra para obsequiar a sus fans con lo mejor que sabía hacer. Ya estaba cercano a los 50 años. Se prepara muy bien, nuevamente empieza a practicar el canto, el baile. Jackson ensayaba coreografías y preparaba un espectáculo que prometía dejar a todos con la boca abierta. Aparte de eso, pudimos ver en el especial de This Is It. Siguiendo de cerca sus ensayos, estaban sus hijos, con los que disfrutaba del tiempo que el trabajo le dejaba libre. Sin embargo, una intoxicación del analgésico Propofol, en combinación con otros medicamentos suministrados por su médico personal, Conrad Murray, acabó con su vida un 25 de junio del 2009, dejando a medias la última gran actuación esperada por nosotros, sus fanáticos. Un momento muy triste, lleno de ilusión para los que podíamos ver los ensayos de Michael. Estaba en su mejor momento, sin nosotros ni siquiera pensar cómo estaba detrás de los escenarios su vida, el dolor, su adicción debido a todos los dolores vividos a partir de su niñez, de todo lo que había arrastrado en estos 50 años. Hoy queremos revisar la historia y, por qué no decirlo, también ser parte de un homenaje a una de las grandes leyendas del pop. Hoy revisamos la música de Michael Jackson. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids from the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A summer's disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the wind, yeah, no, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. Yeah! Seguimos haciendo el Retrovisor, este programa que te trae el especial de tus artistas favoritos, su historia, su música. Ay, qué tristeza ya llegar a este bloque, ¿eh? Su repentina muerte, la repentina muerte de Michael Jackson conmocionó al mundo y en todos los rincones del planeta alguien lloraba la muerte del rey del pop. Su funeral, celebrado el 6 de julio del 2009 en el estadio Staples Center, se convirtió en un homenaje a su música, en una reunión de amigos y en un adiós multitudinario. Allá estuvieron sus hijos, sus padres, sus hermanos y todos aquellos que en algún momento de su vida compartieron algunos minutos de Michael. Aquí quiero hacer un paréntesis y esta es una mirada muy personal. No creo que tuvo el funeral que él merecía. Los artistas que fueron a su funeral no son los que se hicieron famosos o los que ganaron mucho dinero alrededor de Michael Jackson. Quiero decir a título personal que desde afuera lo que vimos fueron a los artistas que aún querían colgarse de su fama en ese momento con su gira. Pero todos los que estuvieron en el video de We Are The World, que todos los que estuvieron como Madonna, Cyndi Lauper, ninguno de ellos estuvo en el funeral. Y eso es parte de lo que nosotros los fans no perdonamos. Tras la exhaustiva autopsia y algo más de dos meses después de su repentina muerte, el 3 de septiembre del 2009, el cuerpo del rey del pop fue enterrado en el cementerio Forest Lawn de Glendale en Los Ángeles. Al entierro de carácter íntimo y custodiado por fuertes medidas de seguridad, acudieron alrededor de un centenar de personas, entre los que se encontraban los familiares y amigos más íntimos del rey del pop. Estaba Corey Feldman, Brooke Shields, Lisa Mary Presley, Mila Kunis, Chris Tucker, Stevie Wonder, Elizabeth Taylor y Diana Ross. Como les puedo decir acá, los verdaderos amigos de Michael Jackson. El sepelio estuvo precedido por el féretro bañado en oro del artista y custodiado por dos grandes imágenes del rey del pop. Y durante la ceremonia, la música de Michael fue la banda sonora de esta gran despedida. Hoy quisimos traerte la historia, la música de la leyenda del rey del pop, Michael Jackson. Y para comenzar a cerrar el programa, nos vamos con el último tema del rey del pop. Estás en la sintonía del Retrovisor. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Y de esta forma estamos llegando ya al especial, al final de este especial, El Retrovisor. Oye, volvimos en Gloria y Majestad. Este programa, el año anterior, estuvimos con El Retrovisor de Álvaro Scaramelli, estuvimos con Milli Vanilli, entre los que más recuerdo. Dentro de los más populares fue El Retrovisor de Whitney Houston, el de New Kid on the Block, que superaron, aunque no lo crean, más de 1,000 visitas. Más de 1,000 visitas. Y esperamos que este, el del Rey del Pop, tenga la misma llegada, porque lo hemos hecho con todo el cariño para contarte parte de la historia del gran Michael Jackson. Recuerden que El Retrovisor lo pueden escuchar cada miércoles en capítulo estreno a las 20 horas. Y recuerden también que en nuestro programa Renegados también va todos los sábados a las 20 horas y ese seguimos ahí. Vamos a estar con dos programaciones habituales durante la semana en nuestra página Renegados Producciones. Hoy ha sido un capítulo especial, un capítulo lleno de emociones. Te hemos contado la historia de este niño que subió a un escenario junto a sus hermanos, los Jackson 5, que se convirtieron en todo un fenómeno musical. Un niño que logró llegar a todas las emisoras, a todas las radios del mundo y que nunca más pararon de sonar. Hoy te hemos contado el antes y el después de Michael Jackson, el tipo que creó voz, baile y grandes éxitos que recordamos hasta el día de hoy. Gracias por la sintonía. Capítulo del Retrovisor llega a su fin y los espero el próximo miércoles en capítulo estreno del Retrovisor. Y recuerden que durante toda la semana pueden revivir y compartir esta publicación y lo pueden compartir también por WhatsApp. Escríbanos por Messenger, también nos dan sus peticiones musicales para seguir creando los nuevos programas. Nos vemos la próxima semana con El Retrovisor y este sábado nos vemos también en El Renegados. Que tengan buena semana. Soy el René. Chao. Chao.